Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy viernes 14 de julio de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Bueno, pues estamos aquí de vuelta en Doble Densidad. Hubo un montón de noticias que son dignas de comentar, pero las vamos a dejar para más adelante. Ahorita vamos con las novedades. Una de ellas es que la copia de seguridad y sincronización de Google para Mac y Windows ya está disponible. Es una aplicación que se llama Google Backup and Sync, que lo que busca es poder respaldar prácticamente toda la computadora. Lo que hace esta aplicación es que te permite elegir qué carpetas de tu computadora quieres respaldar en la nube, en este caso en Google Drive, y de esa manera pues tener siempre una copia de seguridad en dado caso que pierdas tu equipo, que se dañe la información, que te lo roben, etcétera. Bueno, pues ya tienes la opción de estar respaldando una gran cantidad de información directamente en Google Drive. La diferencia con tener simplemente Google Drive instalado es que en Google Drive solamente sincronizas la carpeta Google Drive, mientras que en esto que se llama Backup and Sync, o en español copia de seguridad y sincronizar, puedes elegir las carpetas que tú quieras de tu computadora o de tu disco duro, lo cual lo hace mucho más fácil para no tener que estar moviendo archivos y carpetas y copiando y pegando, etcétera, cuando empiezas a generar ya una gran cantidad de documentos. En este caso también está la opción de poder respaldar las fotografías directamente en Google Fotos. Es decir, instalas la aplicación, seleccionas las opciones, las carpetas que quieres respaldar. También te permite respaldar memorias USB o tarjetas SD en el momento que las conectes y ocurre lo mismo. Puedes elegir el almacenamiento ilimitado en el caso de Google Fotos para las fotos de alta calidad o la calidad original, que ahí sí van restando almacenamiento de espacio en Google Drive. Así es que es una gran oportunidad para poder sincronizar más fácilmente su información. Recuerden que Google Drive tiene un límite de 15 GB, pero pueden ustedes contratar más espacio por una cuota anual que va desde los 100 GB hasta los 30 teras. Así es que pues es un abanico muy amplio de lo que ustedes pueden respaldar en Google Drive. Facebook convierte su cámara en una fábrica de GIFs. Facebook anunció que en una actualización para los teléfonos Android y iOS, ahora directamente desde la cámara se va a poder elegir la opción de grabar un GIF sin tener que usar una aplicación extra o una aplicación de terceros, y de esa manera poderlas compartir más fácilmente a través de Facebook. También tiene la opción de poder utilizar los efectos y los marcos parecido a las historias de Facebook, de manera que puedan adornar sus GIFs animados. Esta función fue anunciada el día de hoy, pero como es costumbre en este tipo de actualizaciones, van llegando de manera gradual a todos los usuarios. Creo que esta es una magnífica opción porque, al menos en Google Play, ya había varias aplicaciones que te dejaban hacer como los GIFs animados, pero algunas eran de pago, las que funcionaban bien, y las gratis pues tenían muchas limitaciones o muchos anuncios. Que ahora esté incorporado directamente en Facebook pues les da una ventaja sobre las demás aplicaciones, pero sobre todo los usuarios pues van a tener mucho más fácil el hecho de crear GIFs y estar compartiéndolos directamente en Facebook. Otra noticia relacionada con Facebook es que en el 2018... es decir, el próximo año, van a lanzar un visor de realidad virtual basado en lo que hasta ahorita conocemos como Oculus Rift, que va a costar menos de $200 y no va a necesitar conectarse a una computadora o a un teléfono inteligente, lo cual es algo novedoso porque hasta ahorita todos los visores de realidad virtual funcionaban de estas dos maneras. Los visores, digamos, más sofisticados como Oculus Rift, HTC Vive, pues lo que hacen es conectarse a una PC poderosa y poder estar utilizando la realidad virtual. Por otra parte están los visores baratos, que consisten en poner el teléfono en el visor para poder disfrutar de una experiencia de realidad virtual, digamos de entrada. Y entonces, en un rango medio, parece ser que es a donde va a llegar esta nueva propuesta. Facebook va a sacar el visor Oculus Rift, pero digamos, la versión económica. Hasta ahorita los que dicen que han visto este nuevo visor, pues se espera que sea mucho más ligero y más pequeño que lo que hasta ahorita los visores son. Y bueno, pues son en esta idea de Facebook de que el futuro es la realidad virtual, estos videos inmersivos, los juegos, las interacciones, el 3D, todo va a estar allí en un visor, y pues es a donde le están invirtiendo la mayoría de los fabricantes y en este caso también los creadores de contenido. Se anuncia un nuevo dispositivo de Pokémon Go Plus. Si bien ya estamos un año después de que llegó Pokémon Go, pues todavía hay muchas personas que lo están jugando y también hay eventos conmemorativos del primer año de Pokémon Go, además de que se han lanzado actualizaciones como por ejemplo las incursiones. Que sorprende que un año después de que haya salido el juego, pues ahora incluye esta funcionalidad que vimos en el tráiler de cuando se anunció el juego de Pokémon Go. Bueno, pues ahora el tema de las incursiones son una realidad que consiste en que varios entrenadores Pokémon enfrentan a un Pokémon legendario y como recompensa obtendrán objetos o la posibilidad de capturar a ese Pokémon legendario, solamente que con un nivel más bajo. Bueno, si recuerdan, también desde el anuncio de Pokémon Go se habló del Pokémon Go Plus, que era una especie de Pokébola, como un pin que uno podía estar utilizando a través de Bluetooth con su teléfono, de manera que podía hacer ciertas acciones en el juego sin la necesidad de sacar el teléfono. Ahora hay un nuevo modelo que se llama Pokémon Go Plus Ring, que lo único que cambia es que pues ahora en lugar de ser como un pin para la ropa o tener como un gancho, ahora trae un anillo que se lo puede uno poner en el dedo y tener como más cerca de los dedos el botón para poder capturar Pokémones o recoger objetos de las Poképaradas. Hasta ahorita este Pokémon Go Plus Ring solamente estará disponible en Japón, pero no sabemos si en algún momento llegue a otros lugares del mundo. Por fin WhatsApp permitirá enviar archivos de todo tipo. En la nueva actualización de WhatsApp, tanto para iOS como Android, ahora se puede enviar todo tipo de archivos a los contactos, lo cual significa que vamos a poder compartir archivos MP3, documentos PDF, no sé, una hoja de cálculo, un video. Hay muchas posibilidades, ¿no? Tal como ya lo hiciera Telegram, que permitía compartir todo tipo de archivos. Así es que ahora, pues si tienen WhatsApp instalado y seguramente lo utilizan mucho, pues ya no tendrán que utilizar otro tipo de aplicación o algún otro servicio para poder compartir algún archivo en particular en determinado momento. Ahora también tienen ustedes que tomar en cuenta que en el caso de WhatsApp, pues no tiene el almacenamiento en la nube. Entonces todo lo que ustedes estén mandando va a ocupar espacio en el teléfono del receptor, por lo cual también allí hay que estar considerando a quién le va a enviar uno un archivo, porque a lo mejor su teléfono ya no tiene espacio libre, entonces no lo puede bajar. O sea, trae otro tipo de complicaciones para que esta función sea completamente útil, ¿no? Y también pues hay muchas personas que utilizan WhatsApp como herramienta de trabajo y pues hay que pensar también que en algún momento WhatsApp puede caerse o simplemente que hay información delicada pues que no debería de ser compartida a través de medios no seguros como es WhatsApp. Logitech compra la marca de periféricos, sobre todo de estas diademas para videojuegos, Astro. En un comunicado se anunció que Logitech pagó $85 millones en efectivo por esta marca. Esta marca Astro es muy popular entre los videojugadores profesionales y tenía pues varios contratos con equipos de diversas ligas. Lo que sí es que los audífonos Astro pues son bastante caros en comparación con otras marcas. Su modelo más barato, que fue así la gran novedad, costaba $60, ¿no? Entonces, en México serían algo así como $1,000, $1,200, dependiendo en cuánto esté el dólar. Y por otra parte, Logitech ya había entrado al mercado de los eSports, ¿no? Que es como le llaman a los videojuegos profesionales. Entonces ahora no se sabe si Logitech lo que va a hacer es simplemente comprarlos y desaparecer a Astro, o si va a tener una línea, digamos, premium de estos dispositivos, si lo va a mantener por separado. Pues hay dudas, ¿no? Pero yo creo que tanto Logitech, aun y cuando no tenían tanta reputación sus diademas para videojuegos, yo creo que eran bastante aceptables y tienen modelos muy baratos que igual puede ser que valga la pena que los prueben. En el caso de otro tipo de periféricos, que no son audífonos como tal, pues Logitech sí tiene calidad, ¿no? Están los mouse, los teclados, las webcams, que es por lo que son conocidos Logitech, y eso sí tienen muy buena calidad. Los audífonos era ahí donde se quedaban un poco atrás y estaban como en la categoría, digamos, de entrada para el tema de los videojuegos profesionales. Y bueno, pues ustedes díganme si creen que vale la pena comprar una diadema de estas. Yo me he visto tentado en muchas ocasiones, pero no he caído hasta el momento, sobre todo por la calidad del audio de los micrófonos que incluyen este tipo de diademas, que son micrófonos pues así que se oyen como teléfono, y que si bien pueden funcionar para el chat de voz, bueno, pues ya después de tanto tiempo, o si uno quiere grabar o algo, pues ese micrófono no va a ser de utilidad. Y bueno, como les comentaba, durante la ausencia de este podcast ocurrieron cosas muy destacadas en el ámbito de la tecnología. Por ejemplo, en el caso de México, tuvimos, en relación a los dispositivos Roku que se venden en México y que tienen varios modelos disponibles, entre los que recuerdo son el Roku Express, el Roku Ultra, que ya tenía compatibilidad 4K y HDR, el Roku Premier, el Premier Plus, etcétera. No sé si todavía por ahí hubiera Roku 1, 2, XS, creo había también otro modelo, Roku 3, Roku 4, creo que también llegó a haber. Es decir, en México estaba establecido completamente Roku. Por ejemplo, cuando en México teníamos los partidos de las Chivas por Chivas TV, pues mucha gente no lo pagaba y de repente algunos que teníamos curiosidad pues queríamos ver los partidos y buscábamos otra manera de poderlos ver sin necesidad de pagar. Y entonces en algún momento yo vi una encuesta en Twitter que decía: ¿cómo vas a ver el partido de las Chivas, no? X partido. Y algunos decían Roku. Y entonces yo no entendía si el tema de Roku era, digamos, legal o no. Pero ya cuando explota todo este tema de Roku, pues ya es que comprendí cómo está la situación. Y es que Roku tiene estos reproductores, que ya les mencionaba cuáles son los modelos, que se conectan a una televisión y se conectan también a internet, de manera que uno puede disfrutar contenido en internet directamente en la televisión, ¿no? Es muy fácil, tienen un control remoto, se manejan como si fuera cualquier receptor de cable o de satélite. Y entonces los canales que aparecen en Roku, hay algunos gratuitos y otros de paga. Pero hay un tercer tipo de canales en Roku que son canales, pues digamos, del mercado gris, ya que se venden las suscripciones a esos canales a precios bajos y son transmisiones que uno encontraría en la televisión restringida, en la televisión satelital, en el pago por evento, etcétera, pero están allí. Y uno los puede ver de manera mucho más barata comprando estas suscripciones, digamos, del mercado gris. Bueno, pues resulta que en México Televisa los demandó porque están argumentando que Roku les está pirateando la señal. Lo cual no es del todo cierto, porque Roku es el dispositivo y luego ya los servicios son servicios de terceros. Pero todo el tema legal terminó, o en el punto en el que se encuentran ahorita, es que actualmente la venta de Roku está prohibida en México. Aunque yo los he visto que se siguen vendiendo, por ejemplo, en Sam's Club, uno va y siguen en exhibición, pero por ejemplo en páginas como Amazon.com.mx, pues ya limpiaron todo el stock que tenían del Roku. Y entonces pues viene la pregunta: ¿hasta qué punto Roku es responsable de esos contenidos? Si Televisa tiene el derecho de bloquear una empresa establecida como Roku para distribuir sus dispositivos porque hay terceros que están mandando una señal pirata. Es decir, sí está bastante enredado. Pero también está la gente que prefiere contratar esos servicios y también está la gente que igual va a ver los partidos de las Chivas, va a ver las peleas del Canelo, va a ver HBO, por streamings piratas que siempre han existido y que, por ejemplo, están en aplicaciones de Android, etcétera. Es decir, Televisa debería de tener un mayor control de su señal para que no le roben y, por otra parte, ir en contra de los que le están robando la señal, no de los que hacen este dispositivo, que a lo mejor es el más popular porque es una marca registrada, y Roku, y entonces de repente ya empezó a ser bastante identificado en el mercado, que sea, no, pues el Roku, pero no quiere decir que sea el único dispositivo que permita ver esos streamings piratas con señal que de alguna forma pues le hubieran pagado a Sky o a Cablevisión. Y además pues siempre está pues la naturaleza humana, no sé cómo llamarlo, de quererse ahorrar un dinero cuando existe la posibilidad. O sea, por ejemplo, antes, no sé si todavía exista porque ya las señales son digitales, pero antes te vendían el cable, ¿no? Que se colgaban del poste y ya tenías el cable y ya nomás le pagabas al que se colgaba, ¿no? Y te mandaba el cable. Le ponías una Y para tener la señal en dos teles. Incluso hasta el día de hoy compartimos la cuenta de Netflix. Entonces, pues como que siempre está esa parte de que hay gente que quiere ver el contenido, pero no quiere gastar tanto o no puede gastar tanto. Y entonces siempre van a existir este tipo de posibilidades. Ahora, según lo que yo me he documentado, la cuestión es de que el robo de esas señales es posible gracias a que dentro de Televisa hay alguien que les facilita las señales a esos streams grises o streams piratas, ¿no? Entonces, pues habrá que ver de qué manera concluye este conflicto que existe en México con respecto a Roku. Y bueno, finalmente, pues también tristemente el caso que estuvo muy sonado es el espionaje del gobierno mexicano a distintos activistas y periodistas a través de el sistema Pegasus, que ya se había hablado de este tipo de prácticas del gobierno de México, pero ahora ya hay un estudio presentado por varias organizaciones de la sociedad civil en el que se documentan el uso de este tipo de herramientas. Así es que pues es una triste noticia. Desde el punto de vista político, pues es una crisis más para el gobierno de México. Se pueden meter en muchos problemas por hacer este tipo de cosas, porque ya no solamente es al interior de México, sino que ya poco a poco que le han ido escarbando esta historia, pues ya se ven relacionados o inmiscuidos personas que fueron espiadas y que no son mexicanos. Entonces ya es meterse con otros gobiernos, entonces sí es una cuestión ya bastante compleja. Y desde el lado tecnológico, pues desde mi punto de vista, mi muy particular opinión es que Apple nos ha asegurado por mucho tiempo que no hay manera de que alguien hackee un teléfono iPhone, y que son muy seguros y se han negado a desbloquear iPhones para el gobierno de los Estados Unidos con el argumento de que eran de un terrorista, etcétera. Pero me parece a mí increíble que exista un método que a través de un link, uno dé clic a ese link y su teléfono quede hackeado. No sé si ustedes recuerdan cuando el iPhone y el iPod Touch, en ese momento creo recordar, también era muy popular. Era posible hacer lo que se llama jailbreak, que te permite justamente hackear tu dispositivo para poder instalar aplicaciones que no están en App Store o para poder cambiar algunos aspectos del sistema operativo que no te lo permite de serie. Y antes era muy popular por diversos temas, porque no había tantas aplicaciones, porque el sistema venía bastante limitado, porque se querían ahorrar pagar por aplicaciones de $10, por un sinfín de razones. Con el paso del tiempo dejó de ser popular el jailbreakear un dispositivo iOS, pero en algún momento hubo un jailbreak que era muy simple de hacer, que era entrando a Safari, se entraba a la página Jailbreak Me y ya con eso tenías jailbreakeado el teléfono. ¿Y qué hizo Apple? Bueno, pues en cuestión de, digo yo, semanas, pero pónganle ustedes, en cuestión de meses, parchó ese hueco en la seguridad y ya nunca volvimos a ver un jailbreak tan fácil de hacer a través de un link. y que de repente venga Apple y diga, nosotros no sabemos de que exista un hackeo a nuestro sistema de esa manera, pues a mí me hace sospechar. Porque no puede ser posible que a través de Safari, supongo, se pueda hacer este jailbreak, pueda instalar las aplicaciones de espionaje, pueda estar mandando toda la información a los gobiernos, etcétera, y Apple ni en cuenta, ¿no? Y ellos peleándose con el FBI en Estados Unidos por desbloquear un teléfono de un terrorista. O sea, desde mi punto de vista, ¿hay colaboración o hay negligencia por parte de Apple para que esta herramienta Pegasus funcione? Si no, no me lo explico de otra manera que esto sea posible. Y bueno, ya en el caso del Android o de Android, pues ya ni hablar porque allí ya es otro relajo peor. Y bueno, pues estas fueron las noticias de hoy. Recuerda suscribirte en TuneIn, en iVoox, en iTunes o en Apple Podcast, como ahora se llama, meterte a dobledensidad.com, seguirnos en @dobledensidad o en Facebook también estamos como Doble Densidad. Mi Twitter es @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.